Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Bienvenidos al canal de Puentes al Mundo y una nueva edición de Radio Web, la 2.0. Hoy es domingo 31 de mayo del 2009. Mi nombre es José Rodríguez y hora local aquí en Los Ángeles, California, son las 9:04 de la mañana y hoy les presentamos el tema Creando Puentes para cerrar la brecha del idioma. Bienvenido, Diego. ¿Nos das tu presentación, por favor? Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que están en línea en este momento. Mi nombre es Diego Leal. Soy colombiano, pero en este momento me encuentro en Río de Janeiro estudiando y trabajando a distancia con el Ministerio de Educación de Colombia. Soy asesor del Ministerio y he trabajado básicamente, pues, también un poquito en el sector de educación primaria, pero principalmente en el sector de educación superior, en temas de integración de tecnologías de información y comunicación al sector de educación superior. Muy bien, y bienvenido, Diego. Empezamos con la plática de hoy. Pienso que el formato de hoy vamos a tener unas pequeñas... vamos a tener como tres partes de la plática, y recordándoles a todos que están escuchando a la Radio Web 2.0. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Y con eso iniciamos nuestra programación de hoy. Y vamos a iniciar nuestra plática, Diego, si te parece, platicándonos un poco de lo que es tu experiencia en escribir un blog. ¿Nos platicas un poco de cómo iniciaste tu blog y quizás también cuáles son las herramientas que tú usas? Yo diría que el proceso mío de empezar a escribir un blog fue medio casual. Por allá en 2004, probablemente 2004-2005, ya había explorado un poquito Blogger, pero más desde una perspectiva de la herramienta, para qué servía, y no hice nada con ella en realidad. Pero en 2006 tuve la oportunidad de conocer a Stephen Downs y pues en todo lo que pude conversar con él, como que se hizo muy clara la conveniencia, sino el sentido que tenía el empezar a construir una presencia en línea, en parte desde el punto en el que yo estaba en ese momento. Entonces, por ahí fue que empecé a escribir un blog en julio de 2006, sí. No tiene tanto tiempo, casi 3 años, pero pues fue el inicio de un proceso interesante, porque no les empecé a escribir buscando visibilidad, sino simplemente para empezar a dejar público mis aprendizajes, mis reflexiones, mis dudas. Y pues yo creo que ha sido un proceso muy interesante. Unos meses después de haber empezado, decidí comprar mi propio dominio y ubicar alojamiento y poner una plataforma propia de blogs, y pues empecé como a crecer un poco más en cuanto a las herramientas que utilizaba, en cuanto a la presencia en línea que estaba teniendo, y pues yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy muy enriquecedora, que le enseñó uno muchísimo de lo que uno cree saber y de lo que sabe en realidad y de las dudas que tiene. Para mí el blog no es más que un espacio de aprendizaje personal, donde dejo las conclusiones personales a las que voy llegando en público, y pues para cualquier persona que pueda encontrarle sentido. Yo creo que va más en ese sentido el ejercicio de escribir un blog. Sí, yo pienso también, Diego, que cuando yo entré a tu blog encontré muchos recursos y un estilo de escritura que estoy muy acostumbrado en leer en blogspero en inglés, y me encantó entrar ahí y ver las ideas que estás formando y que estás compartiendo. Y también me gustaría que platicaras sobre las herramientas que usas tú, porque yo aquí tengo un poco de experiencia con el formato de WordPress, quizás de Blogger, de Blogspot, pero parece que la forma que tú lo usas de blog es un poquito diferente. Quizás nos puedes platicar de las herramientas, o quizás nosotros como educadores, ¿cómo podemos usar nuestros blogs? Pues yo creo que son dos cosas diferentes. Para el caso de la plataforma que estoy utilizando, cuando arranqué hace dos años y medio más o menos con mi propia plataforma, que yo ya llevaba algún tiempo de uso de Blogger. Y pues yo creo que la decisión de moverme a mi propio dominio, mi propia plataforma, fue más de flexibilidad y de poder cacharrear, decimos en Colombia, o jugar un poco con la tecnología y explorar cómo podía adaptarla para lo que yo necesitaba en realidad. Así que después de revisar algunas opciones, decidí instalar una plataforma que se llama B2 Evolution, que pues no es tan popular como WordPress, pero yo creo que sí es igual de robusta a las versiones multiusuario de WordPress. Para esa época WordPress todavía no tenía versiones multiusuario y pues la posibilidad de tener muchos blogs con distintas temáticas alojados en la misma plataforma fue como un factor de decisión para mí en ese momento. Yo he pensado mucho en la conveniencia de moverme a WordPress, pero tengo mis dudas en parte por toda la información que ya está en la plataforma y el costo, digamos, en tiempo de un proceso de migración. Así que, pues ese es como un poquito el contexto de por qué uso tal o cual herramienta. Pero más allá de eso, yo había algo que tal vez habíamos comentado inicialmente con José en algún momento, y era que pues mi decisión de comprar mi propio dominio responde como a que me puedan encontrar fácilmente en la red, pero eso tiene sus ventajas obviamente y tiene sus desventajas. Perdón. Las desventajas tienen que ver directamente con qué ocurre cuando usted deja de pagar su hosting y deja de pagar su dominio. La respuesta es que esa información va a desaparecer. Entonces, yo creo que hay una razón poderosa para tal vez preferir quedarse en herramientas públicas como WordPress o Blogger, precisamente Blogspot. Porque de alguna manera, si bien hay un problema de control de la información, o sea, yo le estoy entregando mi información a una empresa, en el largo plazo puede que esa empresa garantice una permanencia de mi información en la red. Y no solo en el sentido de que yo no vaya a desaparecer, sino en el sentido de la disponibilidad. Yo creo que a todos nos ha ocurrido que encontramos un post de un blog antiguo y vamos a hacer clic en una referencia que tiene y nos dice que la página no existe y no tenemos manera de recuperarla. Entonces, hacia el largo plazo, eso puede ser un factor para considerar el permanecer en plataformas públicas. Y regularmente en Blogger o en el WordPress, en el formato que usas tú, ¿hay forma de guardar esas entradas de blog en tu computadora? ¿La puedes exportar localmente? Sí, por supuesto. Por supuesto, se puede hacer exportación. De hecho, pues por un lado está la posibilidad de exportar, por otro lado está la sindicación a través de RSS. Cualquier persona que esté suscrita a cualquier blog, de hecho, a través de Google Reader o a través de cualquier otra plataforma de lectura de feeds RSS, pues ya tiene local, digamos, de alguna manera local esa información. Así que sí hay una distribución que va más allá de lo que uno se imagina como autor. Y eso es interesante porque en realidad uno no tiene control sobre su información. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes de trabajar en la red en público, que uno ya no tiene control sobre su información. Así que, pues, por un lado, sea cuidadoso con lo que dice, respalde lo que dice, y por otro lado, reconozca que lo que otras personas hagan con su información, pues, está fuera de su control. Y fuera de su control, en muy buen sentido, porque eso genera unas posibilidades, un efecto red muy, muy interesante. Y pues puede generar también malentendidos, sin duda, pero es parte del ejercicio de tener una práctica pública, creo yo. Quisiera referirme a una cosa que estaba mirando en el chat, una observación que hace René, que es correcta, y es que un dominio cuesta alrededor de $10 americanos, y el hosting también es muy económico. De pronto poniéndolo un poquito entre dramático y apocalíptico, la duda que yo me he hecho es, bueno, ¿qué pasa cuando yo me muera? Algo así, lo más dramático posible. Lo cierto es que no va a seguir, no, probablemente no voy a seguir pagando el dominio ni el hosting, y eso significa que esa información está como en un limbo que va a desaparecer finalmente cuando el pago que yo hice por anticipado desaparezca. Entonces, pues eso es un escenario bastante dramático, pero yo siento que de fondo es el que motiva en parte la discusión. René también mencionaba que se puede mantener el contenido en recursos públicos, pienso en este momento que puede ser bastante, bastante razonable por muchos motivos. Marcos mencionaba en el chat que la administración educativa de un país debería asegurar que determinados servicios no van a desaparecer, y así asegurar al profesorado que sus producciones no corran peligro. El asunto es, pues, del conocimiento que yo tengo, que no es algo que las administraciones educativas de nuestros países estén pensando tanto todavía. No es un tema crucial. Mi sensación, al menos con el caso de Colombia, es que hay muy pocos espacios en los cuales mejor que estén respaldados por el gobierno o por una administración más de largo plazo, en los cuales uno pueda publicar su contenido. Entonces todavía estamos dependiendo mucho de plataformas públicas, de servicios comerciales, que también tienen un riesgo de desaparecer, pero siento que no hay una respuesta para ello y que cada cual decide cuál es la mejor manera en la que puede manejar el asunto. Muy bien, gracias. Si gustas, empezamos ya al tema de hoy. En nuestra siguiente parte vamos a platicar sobre crear puentes, nuestro tema de hoy, y específicamente en lo que es la lengua o el lenguaje, ¿verdad? Ahora sí, respecto al tema de las brechas, que fue lo que de la manera en la que decidimos tal vez orientar la conversación de hoy, pues tiene que ver obviamente con todos los temas de brecha digital, de lo que escuchamos un montón, y uno puede discutir un montón acerca del sentido de esa brecha digital. Hay investigadores y teóricos que hablan acerca de zonas de silencio en lugar de zonas que entienden la tecnología, porque hay implícitas un montón de relaciones de poder que yo creo que exceden un poquito la conversación de este rato. Pero a la brecha que queremos referirnos en parte es a la brecha de idioma, que pues yo empecé a percibirla desde que empecé a escribir. Uno encuentra mucho, mucho contenido en inglés, obviamente, es el contenido más predominante en la red, y para bien o para mal, muchas de las personas que están liderando estos temas, también por la experiencia que han tenido y el tiempo, digamos, de ventaja que nos llevan en cuanto al uso de la tecnología, son de países de habla inglesa. Entonces, por ejemplo, Stephen Downes, o George Simmons, o David Warlick, o Nancy White, o Jay Cross, cualquiera de esas personas escribe obviamente en inglés, y muchas de las discusiones emergentes sobre aprendizaje, por ejemplo, como el colectivismo, están funcionando, se están moviendo sobre todo en inglés. Así que ahí había una duda de cómo, cómo ayudar a tender puentes para cerrar un poquito esa brecha. ¿Y por qué una brecha? Porque para bien o para mal, nuestros países de habla hispana no tienen el grueso de la población no habla inglés. Si bien hay iniciativas nacionales, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación de Colombia, todo el Programa Nacional de Bilingüismo lo que busca es que tanto profesores como estudiantes tengan unas competencias básicas de comunicación en idioma inglés, pero es algo que está en proceso. Entonces, uno perfectamente podría esperar a que ese proceso siga y que cuando estemos todos más, podamos comunicarnos en inglés, digamos, empecemos a participar de esas discusiones. Pero para mí el tema se empezó a volver un poco peritónico. Tiene sentido que entremos a esas discusiones, ¿cómo hacemos? Y desde mi blog, desde mi propio proceso, lo que empecé a hacer fue a traducir algunos documentos que encontré importantes. Pues, por ejemplo, el artículo de George Simmons, el primero que escribió sobre conectivismo, hice el esfuerzo de traducirlo y ponerlo público. Algunas personas me ayudaron con correcciones, pero fue como el primer intento. Después traduje otras cosas de Stephen Downes, un artículo de Michael Wedge y algunas cositas pequeñas, simplemente con la intención de poner en español temas que para mí en lo personal son muy relevantes. Eso es algo que muchas otras personas en la blogosfera española han venido haciendo. Esas traducciones libres de documentos es algo que estamos empezando a ver cada vez más y que puede consolidarse mucho, mucho más en el mediano plazo. Entonces, ahí hay una oportunidad impresionante de ayudar a traer discusiones, temas inmediatos, pues, a nuestros países de habla hispana. Ahorita, como les mencionaba al inicio, yo me encuentro en Río de Janeiro y estoy empezando a vivir otra vez ese proceso, pero desde otra perspectiva. Es mucha la información que está disponible en portugués y hay cosas supremamente interesantes, pero que están por poner alguna palabra, atrapadas dentro de un país tan grande como Brasil, y de las cuales probablemente podríamos beneficiarnos mucho también en toda Latinoamérica. Así que yo siento que no es un tema fácil. Yo me pregunto, obviamente, qué estarán generando en China, qué estarán generando en Europa Oriental, lo que estarán generando en Japón, de lo que no estamos enterados. Así que siento que es un inicio, es un problema que estamos empezando a vislumbrar, y que en la medida en que más personas puedan colaborar con su tiempo de manera voluntaria a poner, a traducir ese tipo de materiales, cuidando obviamente temas de derechos de autor y todo eso, pues son muy malos que nos vamos enriqueciendo con una visión, una perspectiva mucho más global de lo que estamos haciendo. ¿Sabes, Diego? A mí se me hizo muy interesante lo que estás platicando, porque yo, bueno, soy educador en Estados Unidos, ¿verdad? Y para mí, aunque el español es mi lenguaje materno, es lo que aprendí primero, en mi vida profesional el inglés domina en mi carrera, en mi, en lo que, todo lo que hago, ¿verdad? Y yo pienso que sí hay bastante contenido, y como dices tú, no es solamente de inglés a español, puede haber muchísimas ideas aquí en muchos idiomas, y lo que tú has iniciado aquí, pienso que ha de haber otros en la red, que es algo, una labor muy, muy importantísima. Y si me permites, Diego, también quería yo anunciar un evento que es para fin de año. Claro, adelante. Para ahora, para fin de año, en lo que es una conferencia online que se llama K-12 Online Conference, y es una conferencia donde se hacen presentaciones cortas de 20 minutos por muchos educadores por todo el mundo. Este año se va a abrir una fuente al español, y esperamos, soy uno de los organizadores de este evento, y esperamos que con ejemplos aquí como el que ha puesto Diego, podamos hacer un poco de traducción al contenido del inglés al español y del español al inglés. Adelante, Diego. Hay una cosa adicional con lo que mencionabas que me vino a la mente, y es algo, la misma presencia en línea. Tú decías que tu lengua materna es el español, pero que usualmente estás comunicándote en inglés, y yo siento que pues a mí me pasa lo mismo. Obviamente vivo en un país, provengo de un país de habla hispana, viví toda mi vida en un país de habla hispana, pero entonces como los temas, esos temas de esa comunidad a la que me he ido acercando poco a poco, se mueven en inglés. Eso me genera a mí una tensión de en qué idioma escribo, ¿escribo en español o escribo en inglés? ¿Por qué? Porque en inglés probablemente estaría expuesto a un público que ya tiene una discusión bastante consolidada frente al tema. En español estoy colaborando de alguna forma a que la discusión se mueva en mi idioma. Y lo que he descubierto es que al final terminé escribiendo en mi blog en particular en español, porque se volvía algo demasiado desgastante escribir en inglés. No obstante, y ahí es donde la cosa se pone curiosa, para el caso de Twitter, pues uno se pregunta, bueno, yo estoy siguiendo y me siguen personas en inglés y en español, ¿en qué idioma escribo? Si escribo en español, le estoy generando de alguna manera ruido a los que hablan en inglés. Y si escribo en inglés, de pronto los que me siguen en español no me entienden. Yo no logro encontrar una respuesta frente al asunto. Usualmente hago mis tweets en inglés, pero ocasionalmente lo hago en español, y es un dilema. Como dice José en el chat, es un dilema porque estamos como en la mitad de dos mundos, precisamente creando puentes, y pues la duda es cómo nos movemos, cómo hacemos para administrar de alguna manera esas dos identidades, que es lo que nos genera ese mundo. Y alguien más está diciendo que lo suyo es el francés, y yo creo que así nos pasa. Otra persona hablaba de que se pregunta qué está pasando en Finlandia, así que imagínense el tema. Sí, sabes, eso me recuerda a mí que cuando yo inicié Twitter hace como 2 años, sí, claro, estaba escribiendo todo en inglés y las personas que estaba yo leyendo. Y aproximadamente un año atrás, cuando iniciamos Puentes al Mundo, empecé a explorar los blogs en español y escribí un poco en español, y pienso que ahora mi identidad en la red tiene que ver un poco de los dos, y trato de cuando escribo en Twitter, que lo haga de una forma muy confortable en el idioma que se me venga en ese momento. Sí, sin duda tiene que ver también con las relaciones directas que uno establece. O sea, si uno está participando en una conversación en inglés, es evidente que ese es el idioma que va a utilizar. Para el caso de algunas personas hablando en el tema de las traducciones de charlas TED, como que se ha vuelto una necesidad de estar conversando en español a través de Twitter, pero pues eso sí, sin duda va en función de las necesidades de cada uno. Lo que pienso es que puede ser interesante el empezar a ser explícito a eso, que cuando entramos en un entorno, digamos, más global, puede que tengamos que enfrentarnos a distintas estrategias para administrar ese idioma que utilizamos de manera primaria. Mientras aparecen herramientas que nos permiten hacer traducción mucho más rápida. Alguien mencionaba en el chat, Pilar, que ella usa mucho Google Translator, y yo puedo decir que ha mejorado de una manera notable la manera como hace traducciones. El asunto es que todavía hay muchas cosas que pierden un contexto totalmente, que pierden el contexto por completo, y pues es el dilema. ¿Me comunico en el idioma nativo de la gente que me está escuchando o...? En fin, es complicado. Sí, yo soy profesor de... Bueno, mis alumnos hablan inglés porque están aprendiendo de pequeños, son de tercer grado, pero tengo experiencia con adultos. Uh-huh. Y usé mucho el Google Traductor, y sí me parece que es bueno para entender el contenido, pero sí se pierde mucho el contexto, y aunque ha sí. mejorado... Pienso que nunca se va a reemplazar a la voz humana o a la persona, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí. Y ahora en lo que es el tema, estamos viendo también que hay mucho contenido, no solamente en texto, pero mucho en audio y lo que haces tú. ¿Nos puedes platicar ahí de tu proyecto de TED Talks? Pues vale la pena aclarar que no es mi proyecto, es una iniciativa de TED, de la organización de TED. Para quienes saben, no lo tengo presente, TED es una conferencia que ya tiene 25 años de existencia y que trata temas de tecnología, entretenimiento y diseño y muchos otros temas adicionales. Y pues para este año lanzaron un programa de traducción de charlas, de las charlas en video que tienen publicadas en la red. Eso lo lanzaron en febrero durante la conferencia. Desde entonces, personas de todo el mundo están colaborando en la traducción de charlas TED a distintos idiomas. Lo que la gente de TED ofreció fue, nos dijo, mire, nosotros hacemos las transcripciones en inglés y después de eso, ustedes, y vamos a publicar toda esa información, los videos más las transcripciones en DotSub, que es una plataforma que permite hacer subtítulos a videos en línea. Y luego, simplemente cada persona va solicitando una charla que quiera traducir, la traduce, le pide a otro que la revise y pues a partir de ahí se empezó a generar un proceso en muchos idiomas. Mucha gente por su lado, de manera individual, estaba traduciendo, pero para el caso del idioma español en particular, Pedro Villarrubia puso en marcha un grupo en Google Groups que pues surgió a partir de su interés en traducir charlas y le pidió ayuda a algunos amigos y las personas que empezamos a entrar a un grupo en Facebook que creó TED sobre el tema, nos dijeron, oiga, vaya a ese grupo en español que ya está creado y pues trabajen allá. Y fue una experiencia muy interesante, tan interesante que es el idioma, el español es el idioma que más traducciones tiene de charlas, tiene poco más de 50 charlas traducidas ya al español. Y eso es para mí muy, muy significativo, porque estamos hablando de alguna manera, los que escribimos en español estamos compitiendo contra, qué sé yo, la población de China, o, no sé, poblaciones que tienen una cantidad de usuarios mucho más grandes que podrían estar traduciendo. Pero yo de verdad siento que lo que marca diferencia en el grupo de personas que están trabajando en español es precisamente la existencia de ese grupo de Google, en donde hemos podido comunicarnos y hemos podido discutir de todo, desde temas específicos de cómo se entiende una palabra en distintos países de toda Latinoamérica, en estos días hay traducciones al respecto, hasta la solicitud de apoyo para traducir o para realizar traducciones. Entonces ha sido un proceso bien interesante y que nos ha permitido colaborar en esa tarea específica personas de todo el planeta. Hay una persona que se llama Emma Gon, que es mexicana pero vive en China, que está también traduciendo charlas. Así que no se vuelve un asunto simplemente de unos países de Iberoamérica, sino mucho, mucho más global. Yo ya había trabajado un poco con Dotsu, haciendo traducciones de algunos videos que también llamaban mi atención, por ejemplo, de lo que significa el uso justo en términos de propiedad intelectual. Ese fue tal vez el primero que puse. Y pues ya había tenido un poco la experiencia de hacer ese trabajo de subtitulación. Pero pues lo de TED ha sido también una cosa que nos ha enseñado muchísimo, muchísimo en todo este tiempo. Entonces, de nuevo, como mencionaba al inicio, ese es otro ejemplo de cómo un grupo de personas puede empezar a llevar ideas realmente novedosas y realmente inspiradoras, como son las de las charlas TED, a un público que no necesariamente tiene la habilidad de leer ni escuchar en inglés. Las transcripciones están disponibles en la página de TED completamente, los videos todavía no se pueden descargar con subtítulos, pero uno sí puede consultarlos en línea con los subtítulos, así que pues ha sido una oportunidad muy interesante de avanzar en ese sentido. Diego, ¿nos puedes tú explicar un poquito cómo trabaja lo que es una traducción colaborativa? Bueno, yo pienso que, bueno, se me hace interesante la idea de que alguien empiece una traducción y otros entren a ver y cambiar, o ¿cómo trabaja eso? De hecho, esa es la lógica desde la cual funciona Dotsub. En Dotsub uno puede publicar un video en cualquier idioma y el primer paso que uno tiene que hacer es transcribir ese video, es decir, escribir el texto y sincronizar el texto con el tiempo del video en el idioma original del video. Eso se puede hacer de manera individual o de manera colaborativa. Uno puede poner el video público y eso significa que si alguien encontró ese video y estaba interesado en ello, puede entrar y puede ayudar a transcribir. O uno le puede pedir ayuda a sus amigos que estén en Dotsub y ellos pueden ayudarle a transcribir. Y después, cuando uno ha terminado toda la transcripción, hay que marcarla como terminada. Eso es un momento un poco inquietante, porque usualmente a uno se le escapa una que otra cosa en las transcripciones, sobre todo cuando son videos que usan muchos modismos en inglés, puede ser complicado pescar el significado de las cosas que están en los videos. Pero una vez uno ha marcado la transcripción como terminada, lo que sigue es traducir a cualquier idioma, y ahí es donde Dotsub se vuelve supremamente interesante, porque cualquier video que esté transcrito en cualquier idioma puede ser traducido por cualquier persona a cualquier otro idioma. Entonces el potencial de eso es inmenso. Para el caso nuestro en Colombia, un ejemplo que yo daba en alguna presentación que hacía era, nosotros tenemos una tribu, una comunidad indígena que se llama Wayuu, que tienen una tradición muy, muy, muy fuerte, una tradición cultural muy fuerte y muy rica. Y lo que uno piensa rápidamente es, mire, esta gente que habla Wayuu pero también habla español, podría hacer un video sobre parte de su cultura, subirlo a Dotsub, transcribirlo en Wayuu, traducirlo a español, y desde la traducción en español permitir que cualquier otra persona en el planeta traduzca a otro idioma, a swahili, a hindi, a mandarín, al que sea, y a partir de eso permitir generar lazos, así sean no lazos fuertes sino lazos débiles, con otras personas alrededor de todo el planeta. Y como digo, lo interesante es que eso se puede hacer de manera colaborativa. Entonces eso abre unas posibilidades muy, muy interesantes. Muy bien, gracias. Ahorita hacemos una pausa de programación. Estamos ahorita escuchando a Radio Web 2.0. Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Bueno, continuemos con la plática. ¿Tienes otra idea ahí sobre el tema de la traducción? Pues hay una cosa que quería señalar en todo caso, y es, siento que es algo que tenemos que tener en cuenta aquí cuando nos queremos lanzar a hacer traducciones. Y es el tema de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Porque para el material que está disponible en la red está protegido por derechos de autor. En particular, las traducciones que yo he hecho usualmente han sido de documentos públicos que no han y que están publicados bajo licencias específicas que le permiten a uno hacer uso de o sea, traducir ese material. ¿Por qué es importante el tema de la traducción? Porque desde el punto de vista legal, cuando usted traduce de un idioma a otro, usted está generando una nueva obra. Y si la obra original no tenía la autorización para hacer ese tipo de obra derivada, usted podría estar infringiendo la ley. Entonces, para el caso de un artículo de Michael Welch que salió en una revista de Canadá, yo contacté directamente a la gente de la revista de Canadá. Les dije, mire, lo que quiero hacer es esto, esto, esto, está el artículo. Me dijeron, ok, aquí está la autorización para que lo haga. Asegúrese de poner al final que esa traducción es responsabilidad suya y que no compromete lo que el autor del trabajo dijo originalmente. Entonces, ese tipo de cosas siento que hay que tenerlas en cuenta. Hay personas, en algunos casos solo se le podría ocurrir, por ejemplo, voy a leer un artículo que está en inglés y lo voy a grabar en español y lo voy a subir. Eso está bien, sin duda ayuda un montón, pero usted podría estar infringiendo temas de derechos de autor. Así que siento que es un asunto en el que hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con los videos. Cuando uno sube información a DotSub, el mensaje de fondo es que esté publicado en YouTube no significa que sea realmente público. Usted podría estar sin quererlo infringiendo derechos de autor. Así que es solamente llamar la atención sobre eso. Sí, eso me recuerda también que Marcos Catenato y yo tuvimos una plática esta semana y estamos preparando un tema para el 14 de junio que tiene que ver con el derecho de autor y el uso de esta clase de tecnología, que es, perdón, de información en el internet. Bueno, regresamos a la plática y vamos a finalizar hoy con el siguiente tema. Estuvimos platicando anteriormente, Diego y yo, sobre lo que es el podcast y especialmente lo que es un podcast colaborativo. Y el ejemplo que tengo aquí es el de Red Web 2.0 que iniciamos recientemente, pero pienso yo que hay muchísimos ejemplos en la red. ¿Nos puedes platicar de eso, Diego? Una cosa que mencionábamos tal vez ayer en algún momento, lo que mencionamos en algún momento con José era como algunas limitaciones muy prácticas que uno puede tener para meterse en el asunto de los podcasts. Y yo le decía, le confesaba a José que para mi caso, por ejemplo, yo siento que mi voz suena muy mal. Entonces lanzarme a hacer un podcast es como realmente inquietante, porque pues es de alguna manera incómodo para mí. Y eso se traduce también a otros medios como el video. Yo no me siento todavía muy cómoda apareciendo en una cámara, en una grabación de cámara. Pero lo que eso me muestra a mí, para mi caso particular, es como la diferencia que hay frente a las habilidades que hemos desarrollado en los medios en los que estamos acostumbrados a operar. Para mí es natural escribir, pero usar una cámara o usar audio no es natural. No obstante, para muchos de nuestros jóvenes es mucho más natural usar video, usar audio que escribir. Así que ahí hay como todo un tema de desarrollo de ciertas competencias que tiene sentido tener en cuenta. Uno encuentra muchísimos podcasts que son una voz individual, digamos, una persona que está hablando acerca de eventos o describiendo noticias, hablando de actualidad, etcétera. Y parte de lo que empezamos a hablar con José era también que puede haber una riqueza mucho mayor cuando uno vuelve el ejercicio de podcast un ejercicio colectivo. Por ejemplo, lo que Puente Salmundo está haciendo. No simplemente están hablando una persona acerca de lo que se le ocurra, digamos, sino está invitando a otras personas, está trayendo a un montón de asistentes para empezar a intercambiar ideas y a generar tipo de conversaciones. Y yo siento que de fondo se trata de eso. La colaboración en un tema como este se vuelve crítica y requiere tener unas habilidades muy, muy específicas. Para el caso de Pedro, perdón, para el caso de José, en este momento él está manejando la conversación en Skype y mandando todo a Ustream, más monitorear el chat, como que son... entrar en un entorno colaborativo se vuelve un reto, pero yo siento que agrega mucho, mucho valor en el largo plazo. Y como les decía anteriormente, digo que estamos aquí con uso de herramientas que están en un servidor público, ¿verdad? Y no están aquí localmente en Puentes al Mundo. Tenemos que tener confianza que a veces la tecnología va a trabajar bien y a veces que hay un poquito de, como dicen en inglés, hiccups. Sí, pero regresamos. Ok, y pienso yo que en lo que platicabas aquí, en lo que es Puentes al Mundo, tienes razón que estamos tratando de tener un lugar de reunión, un punto en donde podemos nosotros como educadores, pero hablar sobre los temas sociales, sobre los temas que son de interés, que puse ahí en la página principal, de interés global. Y un ejemplo fue ahora para el Día Mundial de la Tierra, se le hizo un llamado a la comunidad de Puentes al Mundo a grabar y a subir podcasts que eran con el cuidado del medio ambiente y tuvimos ahí bastante audio que se subió y pudimos compartir para este Día de la Tierra, que no se puede hacer solo, es una comunidad que trabaja junto y pienso yo que en esto vemos la diferencia entre lo que es un podcast que yo puedo hacer. Yo tuve un podcast por un tiempo personal y lo transmitía en la red, en mi blog, pero eran mis ideas mías y trabajaron como un blog, pero ahora en Puentes al Mundo yo veo una posibilidad mucho más amplia, mucho más grande, y aquí la idea en Radio Web, en la 2.0, es en tener un espacio para que todos podamos empezar a aportar nuestras ideas, ¿verdad? Y nos puedes dar tú, me platicabas también que tú tienes unos planes en mente ahí en Colombia y con una universidad que en cual ibas a hacer una invocación o algo así. Si algo que, sí, es una idea que apareció en los últimos días y es el pues, lo que Puentes al Mundo está haciendo es un muy buen punto de partida. Yo definitivamente estoy convencido que necesitamos mucho más contenido en audio en español sobre esos temas. Una cosa como el TED Talk tiene una programación muy, muy consolidada ya y atrae mucha, mucha gente. Y yo sigo pensando que podría ser muy interesante el poder tener algo de ese estilo en nuestro idioma también. Así que con algunas personas en Colombia estamos considerando la posibilidad de, bueno, ¿qué pasa si nosotros elegimos, nos ponemos de acuerdo en leer un artículo y nos encontramos una hora en una especie de tertulia para hablar acerca de ese tema y lo grabamos y lo subimos a la red? Donde esa conversación lo que intentaría es traer personas de distintas perspectivas. Entonces, reúna a un psicólogo, a un abogado, a un ingeniero, a un educador, para hablar acerca de un tema de actualidad y enfoque nuevamente hacia el asunto de la educación, hacia el asunto de nuestra sociedad. Eso podría ser un ejercicio interesante. Es un ejercicio que obviamente tiene que estar limitado a un país, pero siento también que en este mundo tan global tenemos que recordar cada vez más la importancia de los entornos locales que tenemos. Así que uno podría pensar perfectamente en trabajos de este estilo, mucho más focalizados para distintos países, material que de manera más consolidada y que empiecen a generar discusión sobre temas a los que otras personas pueden tener acceso. Es esa como la idea. Otra cosa que mencionaba hace unos días en una charla que tuve respecto a la conferencia TED de 2009 era que perfectamente uno también podría decir, bueno, pongámonos de acuerdo, vemos una o dos charlas en la semana, y nos encontramos tal día y conversamos acerca de esas charlas y de las implicaciones que eso tiene para lo que cada uno de nosotros hace, o para el mundo en el que vivimos, o lo que sea. Así que, de nuevo, es simplemente posibilidad de abrir el espacio para nuevas conversaciones y dejarlo registrado, porque yo creo que todos ustedes podrán recordar alguna charla fantástica que tuvieron con un amigo o con un colega mientras tomaban café o mientras comían un postre en algún lugar. Pero esa conversación que pudo tener un montón de momentos muy interesantes para muchas personas se quedó allí. Y pues de pronto en este momento puede ser importante empezar a hacer visibles un poco más esas conversaciones. Entonces va por ahí un poquito la idea y no sé, yo sí estoy convencido que vale la pena el convocar a más personas de la manera que Puentes al Mundo ya lo está haciendo para empezar a generar más productos, ¿sí? Porque yo honestamente estoy convencido que tenemos público para un montón de cosas y en la medida en que tengamos más gente conectada en nuestros países el público va a aumentar. Entonces qué bueno que hayan opciones interesantes y valiosas, sobre todo de calidad, para esto. Desde mi perspectiva, no se trata simplemente de sentarnos a hablar acerca de algún tema, sino de darnos perspectivas informadas y de enriquecer la discusión y contextualizar la discusión para nuestro entorno. Entonces, pues, es como unas posibilidades que estamos explorando en este momento. Sí, y les hace ahí una invitación a todos nuestros oyentes en Puentes al Mundo, que tenemos, es Radio Web, es un canal, y en Puentes al Mundo tiene bastante campo para crecer. En lo que es en la 2.0 y en la web, podemos nosotros tener otros canales en cual, o estudios en que ustedes pueden participar. Y con eso les anuncio que este verano, en el mes de julio, vamos a ofrecer lo que es la Academia de Webcasting, para que ustedes tengan un poco de práctica en este uso de herramientas en la transmisión de audio en internet, en vivo, radio internet en español. Voy a estar al frente de la sesión, y si hay un voluntario ahí de la academia que estuvo anteriormente, se les agradece. También en catalán va a estar al frente Pilar, y se abre a todos para, en una forma colaborativa y abierta. Y estuve yo en pláticas ayer con el fundador de World Bridges, que tiene redes como WebEx in Action y EdTech Talk, y ahora Puentes al Mundo, y hablamos sobre el futuro de Puentes al Mundo y qué es lo que esperamos. Y hasta ahorita no hay ningún costo, y nuestros planes es de que siga así, donde tus servidores están disponibles para el audio, para la retransmisión y todo esto, si sigamos ofreciéndolo para ustedes. Yo creo que eso es muy importante, esa idea de la Academia Webcast. Lo que puede permitir a la larga es que mucha más gente esté en capacidad de producir sus propios programas para su público específico, y como digo, de esa manera empezar a enriquecer la conversación un poco más. Yo quería comentar algo que mencionaba Pedro hace un rato respecto a lo que yo decía del tema de propiedad intelectual. Él decía que el tema de los derechos también va a veces en contra del derecho a la educación. Pues siento que ese es un tema que tal vez se pueda abordar en detalle en la próxima conversación que José nos anunciaba que se va a llevar a cabo, pero sí quisiera decir que el riesgo que corremos al no tener en cuenta, yo estoy de acuerdo con Pedro, hay toda una discusión respecto a la posibilidad de acceso a la información, por qué está cerrada en ciertas editoriales, etcétera, pero siento también que esa discusión tenemos que volverla a un asunto constructivo, y con algo constructivo quiero decir depende también de los mismos recursos que nosotros estamos poniendo para nuestros estudiantes. Si yo le digo a mis estudiantes, mire, aquí está este material que ustedes tienen que leer, copiar, analizar, etcétera, pero noten que está publicado bajo una licencia Creative Commons o bajo una licencia copyleft, y eso significa que ustedes la pueden distribuir y copiar sin estar cometiendo ninguna infracción, y aquí está este otro material que está protegido por esto. Yo creo que el tener esas dos opciones es educativo, por ponerlo de manera muy, muy clara. Es educativo ver eso, es educativo ver que cuando yo estoy copiando una cosa que está bajo una licencia que me permite hacerlo, no estoy infringiendo la ley. Y siento que también que es educativo el poner nuestros materiales bajo licencias abiertas. Entonces, es a eso a lo que me refiero, que yo siento que la discusión puede, más que una discusión, ser un ejercicio constructivo. En donde le mostramos a nuestros estudiantes y a otras personas que colaboran con nosotros que cuando hablamos del derecho a la educación somos nosotros mismos como docentes quienes tenemos que garantizarlo, y parte de garantizarlo es sugiriendo materiales abiertos, usando normas abiertos, usando mucho material que no nos lleve a infringir las normas. Entonces, se trata de reconocer que existen normas, que hay escenarios en los cuales podemos usar material sin necesidad de infringirlas, y dándole a nuestros estudiantes la oportunidad de que decidan qué tiene sentido hacer y qué no, porque de no hacer eso corremos el riesgo de estar en una permanente, como dice Lawrence Lessig, el fundador de Creative Commons, de llevar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a estar en un enfrentamiento perpetuo con la ley, y eso es peligroso. Entonces, pues ese es el comentario que yo quería hacer al respecto. Sí, pienso que también otra idea que se maneja mucho y vamos a tener bastante de qué platicar el 14 de junio ahí con Marcos Cadenato, es el que es el uso de fair use o que hay contenido en la red que se puede usar sí. De una forma educativa y regularmente en nuestras aulas y no en publicar en internet, pero vamos a tener una plática muy interesante para ese día. Pienso que estamos ahí ya aquí a fin de hora y vemos ahí en el text chat alguna pregunta que podamos contestar ahorita. Era una... Era Pedro, nuevamente. Sí. Quien dice que es un tema profundo que no quiero polemizar porque quien puso esas normas. Pues yo creo que esa es una pregunta que todos tenemos que hacer en cada uno de nuestros países, porque finalmente son los representantes, senadores, el gobierno que nosotros mismos elegimos el que está poniendo esas normas. Perfectamente una alternativa para movilizar el asunto, convertirnos en activistas y empezar a buscar modificaciones a esa legislación. Entonces, de nuevo, siento que la duda es cómo logramos que el asunto se vuelva muy, muy constructivo. Yo creo que el problema lo hemos identificado. Sabemos que hay un problema ahí de un problema extraño de choque entre la legislación sobre derechos de autor y el acceso libre a la información. Y lo que siento que tenemos que arriesgarnos a hacer es transformar eso. ¿No se ha seguido aquí lo que es en Estados Unidos con el profesor Lessig o Lawrence Lessig? Y el movimiento que él tiene en el Congreso de aquí de Estados Unidos en abrir o cambiar todo esto. Y eso son inicios, ¿verdad? Son inicios y pienso que tienes razón, que no solamente de esperar a ver cuáles reglas nos dictan o nos dan, sino de ser activistas y de tratar de hacer un cambio. Y localmente, primero con nuestros propios legisladores o alcaldías, y pienso yo que también como en esfera de escolar, en nuestros propios distritos, en hacer esa plática, esa conversación, en donde abrimos ciertos portales de educación, que no se debe de cerrar, como en nuestro distrito se bloquea ciertos sitios, y muy recientemente, desafortunadamente, en el Flickr y Creative Commons, el Flickr se cerró completamente y hay mucho contenido, y sí hay mucho que es Creative Commons y que nosotros como educadores podemos crear un modelo para nuestros alumnos. Cosas como Twitter, Skype, y etcétera, etcétera, se siguen bloqueando nuestros sitios escolares adentro de la conexión que tienen acceso los alumnos en durante escuela, y pienso yo que es una plática completa, ¿verdad? Y que deja mucho de qué hablar. Pienso, Diego, y con eso te damos las gracias por tu plática de hoy, por tus pensamientos, y te hace una invitación que sigas en sintonía a lo que es la red Radio Web 2.0, y con eso nos dejas tus pensamientos aquí para finalizar la programación. Sí, José, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, porque de veras estoy convencido de que ese tipo de cosas las necesitamos desesperadamente. Muchas gracias a quienes asistieron. Yo siento que eso es el inicio de un montón de dudas, probablemente, que podemos continuar en otros espacios. En el chat estoy poniendo la dirección de mi página personal para que, pues, a través de allí podamos seguir en contacto. Y yo creo que sin duda trataré de volverme un visitante frecuente de esas conversaciones. Muchas, muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Diego. También se les recuerda que vamos a tener una plática el próximo domingo, 7 de junio, y al frente va a estar nuestro compañero David Hispano, y vamos a estar platicando sobre con una entrevista con Iris Fernández y sobre el grupo de autoformación SQUIC. Y se les espera a la misma hora de siempre, a las 16 horas global. Es 1:00 p.m. en Argentina y 8:00 p.m. en España. Con eso se despide de ustedes, servidor José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y con esto dejamos aquí el audio que nos preparó esta semana Lou Domenech como cortina y despida. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Con eso terminamos la programación de hoy y seguimos en contacto en proyectos que vienen en adelante. Gracias, José. Un abrazo desde Río Janeiro. Igualmente, abrazo aquí fraterno desde Los Ángeles, California. Hasta pronto. Hasta pronto.